Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Viene llegando. Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Y 3 minutos aquí sobre Loma de Zamora y el resto del país. Ya se podría decir que la hora es igual en todas las provincias, ¿no? En San Luis no todavía. Yo creo que se equiparó. En un momento, o sea, en el oeste del país, en el verano, hace un año nosotros teníamos la mitad, digamos, el oriente tenía una hora y el occidente otra. Pero creo que ahora tenemos la misma hora, supongo. Sí. Igual hace poco leí que dice que estamos desfasados como 2 o 3 horas porque se ve que de tanto cambio, ir y venir, se parece que se colgaron un par de horas y como está como cambiado el reloj. Y los O sea, los famosos viajes a Japón que dicen que tardás una semana en acostumbrarte al uso horario. ¿Viste cuando un equipo va a jugar a Japón, que va, vuelve y como que le cuesta? Yo nunca lo entendí eso. Pero sí, yo estoy desfasado de sueño, digamos. Sin haber ido a Japón, tendría que tener un día de 27 horas más o menos. 3 horas más por día me alcanza, ¿eh? Mucho más no pido. Bueno, por lo menos entonces 22 y 4 aquí sobre Loma de Zamora. Imposible no ver semejante reloj que han puesto en los estudios ante la 91. Hasta vos te sorprendiste. Ves tremendo Rolex ahí. Y bueno, arrancamos la emisión de hoy de Planeta Shampoo con algo de reggae, algo sí, de dub. Entendido. Con un artista llamado Max Romeo, que bueno, que fue uno de los que grabó con Augustus Pablo, que habíamos pasado hace un par de semanas. Sí. Bueno, y la particularidad de este tema es que está sampleado por Prodigy en el primer disco de Prodigy del año 92. Sí. Que se llama Auto Space. Sí. Justamente este tema es el que digamos, reversionan, samplean. Y bueno, Max Romeo es un artista reggae, de origen obviamente jamaiquino, y en Gran Bretaña... grabó, como te decía, a la par de su faceta de productor, grabó sus discos solistas. Sí, es el típico rasta. Rasta productivo. Sí. Un rasta no colgado, digamos, ¿no? Contra todos los prejuicios. Ninguno que puede suponer de uno. Será colgado porque de última hicieron música. Pero se, el rasta que se fuma un porrito y se cuelga, ¿no? Digamos. Pero este no es el caso. No. No, sí, terminante. Bueno, entonces... Bueno, y este tema se llama Chase the Devil, y del disco War in Babylon, del año 1976. Perfecto. Buen momento para dar entonces las vías de comunicación. No colgarnos nosotros e incitar a la gente que llame. Sí, si no nos estás escuchando por el 90.9 FM Antena 91, lo podés hacer al www.antena91.com.ar. Ahí nos escuchás y nos ves por el reproductor. Después nos podés llamar al 4392-1913, dejar mensaje de texto al 1550-59-2427. Después nos podés mandar mail a planeta-shampoo@hotmail.com y podés revisar el archivo nuestro de los programas viejos en nuestro blog, planeta-shampoo.blogspot.com. ¿Están todos o están desapareciendo? No, están todos. Sé que el otro día... Yo me meto al blog cada muerte de obispo. Me fijé y puede ser que algunos puede no ser estaban. Que veas los últimos 10, los últimos 15, pero están todos registrados. Ahora, a fin de año, seguramente hacemos un post con toda la lista de todo el sonido que pasó. Así que si querés volver a escuchar o descargarte. Ah, sí. Yo como público, digamos. Y bueno, podemos anunciar nuestros invitados del día, que sí. Ya están no en nuestros estudios, pero sí dentro de la radio. O sea, están del vidrio para allá. Los chicos de Primavera Interior, que nos trajeron un disco, dos discos en realidad, uno para cada uno. Así que bueno, estaremos en breves minutos hablando con ellos y haciendo sonar su música. Sí, exacto. Así ¿con que, qué seguimos? Vamos a seguir con un tema que habíamos anunciado, un tema inédito de Babasónicos, que es viejo, ¿no? Sí. Digamos que Babasónicos durante mucho tiempo tuvo la costumbre de sacar una especie de discografía así paralela, como piratas oficiales, sí, ¿no? Exacto. De temas que descartaban de sus discos y en las sesiones de grabación quedaron temas así flotando. Entonces, bajo un sello que es el sello de ellos, casualmente, Bultaco Records, sacaban estas ediciones que, bueno, nos remite, por ejemplo, no sé, Vórtice Marxista, Vedette, sí. Groncho. Todos discos, digamos, de fines de los 90, sí. Por ahí. Como que después dejó Babasónicos de sacar discos, sí. Así. Sacó remixes. Digamos. Claro, sacó remixes y ahora creo que sacó algo, el mucho último más. Disco mucho, claro. Le con agregó algunos temas, pero no, o sea, perdió como la gimnasia de sacar esos lados B, ¿no? Que sí, estábamos sí, esperando. Decían que había un disco paralelo de Miami que nunca salió que se llamaba Carolo. Ah, mira. Que, bueno, ahí como que murió, no, murió el proyecto. Sí, se ve que no sacaron más. Sí, o por ahí se les terminó la inspiración, o se dieron cuenta que los temas que descartaban no eran tan buenos. A mí, por ejemplo, de los discos estos paralelos, Vedette, para mí que tenía nivel de disco oficial. Bueno, Groncho más o menos. Vórtice Marxista tenía un par de temas también, pero bueno, dejaron, la cuestión es que dejaron de sacar estas ediciones. Igual... algún temita siempre me echaban en algún compilado, como es el que vamos a escuchar ahora, que fue grabado... En vivo, la particularidad que tiene. Claro, en un programa que tenía, bueno, Juan Di Natale hace mucho, una radio vecina. Que llegó a editar un disco con los artistas que pasaron por el programa, todos temas en vivo, por ejemplo, Baccarat, pasó... Victoria Abril. Spleen, también, sí, que me acuerde, que se llamaba Sesiones Malditas. Daniel Melero. Sí, que lo sacaron... En el año... 99, sí. Naranja, con sí. Una radio. Que está... Duerme en las ofertas. Duerme en las ofertas, seguramente, de las grandes cadenas. Y bueno, Babasónicos tocó algunos temas. Tocó un inédito, que no es el que vamos a escuchar ahora, que se llamaba La Muerte es Mujer. Tocó DJ Beverly Hills, también inédito. Sí, creo que Bananeado, si no me equivoco. No recuerdo, me parece que no. Y el que vamos a escuchar ahora, que es una especie de hip hop, llamado Arenas Movedizas. Entonces es Babasónicos lo que escuchamos en Planeta Shampoo. Estoy mareado, me aturdo con la cara de la gente que está a mi lado con desenfado. Esquivo y me proyecto indiferente, como un demente, demente a mente. Te encuentro y te propongo lo infinito, lo inesperado, está a mi lado. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh. Estoy mareado, cansado, aturdido, el sumo distraído, irreverente. No creo en la comedia cotidiana, soy un bastardo de porcelana, un vago y sin voz, soy muy chiquito, te necesito. Realmente como el colmo de mi arena, que se autochupa y se autoinventa. Puedo recurrir a la mentira, si no sos mía. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh. Estoy mareado, exhausto, no paro de escuchar a los profetas. Cómo deliran, cómo me inventan. Me quieren conformar con esta vida. Qué tontería, qué tontería. Quisiste convencerme con la guerra, y yo ni mierda. Quisiste convencerme con la religión, sos un bajón. Toda tu basura de experiencia de vida, todo tu sistema es una pena. Deja de darme lástima y hundite en mi arena, soy el que devora tu razón. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh, oh. ¿Cuál de las arenas es la arena del desierto? ¿Cuál de las arenas es la arena del Señor? ¿Cuál de las arenas es la arena del tiempo? Arenas movedizas, oh, oh, oh, oh, oh. La música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, lo que escuchábamos era Babasónicos en la grabación, en lo que quedó registrado de su paso por el programa Sesiones Malditas de Rock and Pop, ex programa de Juan Di Natale. Que bueno, que llevaba un montón de artistas, digamos, afines con la propuesta del programa. En este caso, bueno, editaron un CD, como les comentábamos, donde Babasónicos puso Arenas Movedizas en vivo. Y bueno, y vamos a seguir con algo 2009, recién salido del horno. Es el disco, el enésimo, uno de los enésimos discos de Daniel Melero, que se llama Por, que lo sacó en el 2009, que bueno, que empezó a hacer música. Basado en el documental que quería hacer Babasónicos por Melero, y de ahí de que surgió la idea de llamarle este disco, sacar a Babasónicos y a Melero del nombre del disco y que quede solamente la X o por, como quien dice, para leerlo de una manera más sencilla. Y bueno, vamos a escuchar el primer tema que abre el disco, que pues con una especie de alegato en contra de el MySpace, el Facebook de la modernidad, se llama Nueva Era. Nada importa si hay amor, es una mentira atroz. Ya verás, tu vanidad te devoró. Cualquier cosa puede ser mejor, lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Está claro, nada lo resuelve un Fotolog o MySpace. Tu vida nos explica tus dudas, tus por qué. Lo verás. Pues no hay nada, nada angelical. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Aquello no. Esta nueva era es solo promoción. Esto es bueno, eso es malo. Esto debe hacerse, aquello no. Cansado después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Bueno, lindo tema de Melero, de Daniel Melero, de su nuevo disco. Sí. Disco Por, llamado Por, producido precisamente por Babasónicos, ¿no? ¿Cómo se entrelazan? Habíamos empezado hablando del disco este de Sesiones Malditas, que participaba también Babasónicos y Melero, habían tocado por separado, y ahora, después de mucho tiempo, parece que insistieron mucho los Babasónicos para producirle un disco a Melero. Claro, como siempre fue al revés el asunto. Parece que fue así la historia, como que lo motivaron a y ayudarlo en la interpretación, digamos, que tocaron los Babasónicos. Se nota un aire de sí. Algunas baladas Babasónicas. Sí, obviamente, la influencia del productor siempre está, ¿no? Y bueno, Melero, la verdad que tipo interesante para tener en esta mesa. Es un poco improbable. Sí. Es un poco improbable hasta sacarlo por teléfono, porque últimamente con las comunicaciones telefónicas no nos estamos llevando nada bien. Así que, gente, los que quieran venir al estudio, vengan. Está todo bien. Por favor, no hagan que los llamemos por teléfono, porque estamos jodidos con eso. Pero sí, la verdad, Daniel Melero, para quedarse hablando 3 horas, ¿no? Sí, justamente otro que tiene. En la introducción no tiene, no había hablado del documental. documental Babasónicos por Melero. Sí, que estaba incompleto. Sí. Se presentó, creo que en un Bafisi hace un par de años, pero no estaba terminado. Claro. Terminado y supuestamente, no sé, o lo habrá terminado. O... Y que Melero se había quedado solamente con el por entre Babasónicos por Melero y así lo puso al disco. El otro proyecto creo que no lo va a retomar ya. Ah, la película. Digamos, el terminar la película y sacarla, editarla. Ah, mira. No sabía. Digo que eso no va a pasar. Es una hipótesis tuya. Que se volcó todo eso en el disco. Sí. Terminó siendo al revés. Melero tratando de documentar a Babasónicos y al final terminó saliendo Babasónicos saliendo a asistir a Melero para editar un disco. Sí. Y cerrado el círculo, digamos. Pero bueno, en una de esas la película sale, qué sé yo. Igual creo que es una filmación de un show, tampoco es una algo, no sé, que nos estamos perdiendo muchísimo. Bueno, sí, el tema entonces era de Melero. El tema era... Sí, no me lo... Nueva Era, el tema que... Nueva Era, exactamente. Y bueno, vamos ahora a pasar un grupo que habíamos escuchado hace un par de emisiones. Vale la pena la repetición en este caso porque un disco que es... En realidad es un EP que es prácticamente inconseguible porque esta banda lo había sacado en un cassette en su momento, en el 97, y bueno, con la magia de la digitalización se pudo conseguir. Sí, puede ser que considerada la semilla de lo que es Placer hoy. Exacto. El grupo Placer, bueno, donde cantaba el viejo y querido Gnocchi en su momento, antes de formar Placer. Más conocido como Walter Lema. Claro, Gnocchi conocido como Walter Lema. Qué bueno que entre las bandas que pasó... También pasó por Chiquero, banda también de Zona Sur, antes de formar Placer. Sí. Y por esta banda que vamos a mencionar ahora, que es Teleúnicos. Sí, que sacó, ¿cómo se llamaba el disco este que sacó? Y sacó un EP de 4 temas, Imágenes de lo Invisible. Sí. Un cassette con tapa roja y amarilla. Sí. Que bueno, lo conseguimos, lo digitalizamos y prontamente, como devolución en tantas cosas que nos bajamos para el programa, los vamos a ofrecer para quien se lo quiera bajar. Ajá. Bueno... Pero por lo pronto escuchen acá, vayan paladeando. Claro, es la novedad, digamos. Vayan paladeándolo acá en el programa y bueno, seguramente recibiremos llamados de adhesión que nos pedirán que lo suban. Banda que tocó muy poco, la verdad, por Zona Sur en las... En el borde, me acuerdo una vez. Sí, alguna que otra presentación un día, en Capital. Un día de Navidad, tipo, mirá lo que me acordé. Navidad tipo 97, 25 de diciembre tarde, yo no sé por qué estaba dando vueltas por Temperley. Será post resaca. Y pasé por el borde y creo que estaba sonando algo o había como gente en la puerta y pregunté qué onda. ¿Quién toca? Teleúnicos. Mira, me quedó eso. Y el borde, bueno, por ahí para las nuevas generaciones hay que explicar un poco qué es el borde. Sí. Avellaneda 2, pegado a la vía, bueno, en Temperley había un boliche. Es como, para explicarlo más universalmente, es como el cemento de Temperley, digamos. Exactamente, sí. Era así como el discotec cemento de la calle Estados Unidos al 1900. Claro. Sí, donde pasaron todas las bandas así más potentes. Lo que hoy sería, no sé, Petecos, ponele. Pero bueno, sí. Petecos es más boliche. O te podría decir Petecos sería... Pero es más chill. Claro. Un lugar donde pasan todas las bandas. Petecos sería como una especie del Roxy. Claro. De Zona Sur y el borde era cemento. Sí, exacto. Y el tío bizarro es el CBGB. Vamos, y seguimos con las comparaciones. Bueno, Teleúnicos entonces era lo que vamos a escuchar ahora. Estás, no imagino dónde vas. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, estamos escuchando a Teleúnicos, la banda entonces que tenía Walter Lema, el cantante de Placer, y tiene bastante de placer, ¿no? Por lo que estuvimos escuchando. Sí, el tono de voz lo mantiene. Esas baladas así medio guitarreadas, o sea, con canciones por ahí también de punk, pop, ¿no? Y bueno, sí, tiene bastante. Bueno, vamos a pasar entonces un tema que para nosotros ya no sé si es cábala, ahuyentar las malas ondas, no sé cómo llamarlo. Es el tema Sino Evil de Television. Decíamos, ¿qué podemos pasar? Estuvimos recorriendo. El tema con el que arrancamos todos los años. Arrancamos todos los años con ese tema y bueno, como para que una especie de Pugliese. No tenemos el prendedor de Pugliese, pero lo utilizamos a modo de idem ese tema. Entonces, bueno, del álbum de este discazo de Television llamado Marky Moon, vamos a escuchar See No Evil. We'll be right back. Planeta Xambú. Planeta Xambú. Unas espadas a mitad de la semana. Bueno, cumplimos entonces con nuestra cábala, el tema Signo Webil de Television, y estamos aquí en nuestros estudios con los chicos de Primavera Interior. Así que les damos la bienvenida, muchachos. Gracias. Gracias por acercarse y pueden presentarse. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo soy Guillermo, toco la guitarra. Yo soy Marisol, canto. Ok, y nos están trayendo un disco. Sí, en realidad es el primer disco, digamos, larga duración, ¿no? Pero es el segundo trabajo. El primero fue un EP del 2006, de 5 canciones, que se llama Silencio. Y bueno, que es la etapa que en ese momento estábamos atravesando, ¿no? Quizá un poco más, más pop. Ahora el disco es un poco más arriba, este, que salió ahora, es fresquito, hace una semana, el martes pasado. Sí. Se llama Todo Está Iluminado, el disco. Bueno, tiene 10 canciones, lo grabamos todo íntegramente en el 2008, en Estudio Quinto, acá en Adrogué. Pero bueno, por esas, viste lo que son las cuestiones de las bandas under, por todas esas latencias que tenemos, lo editamos recién ahora. Sí. Bueno, contentos, ¿no? Y contentos, lo venimos tocando, pero contentos de ahora empezar a tener, viste, el disco físico y ya... lo vamos a empezar a tocar este sábado mismo. ¿Quiénes más son parte del proyecto? Bueno, toca el bajo Tomás López y la batería Mariano Tur. Somos un cuarteto nosotros. O sea, hubo dos que no quisieron venir acá. Sí, está la mitad de la banda. Claro. No, habrán vamos tenido, a ver, lo defendimos. Está, los dos. Habrán tenido sus compromisos. ¿Primavera Interior desde cuándo existe? Nosotros arrancamos en el 2005... en un formato completamente distinto a este. Éramos nosotros dos, Marisol y yo, más un trompetista que estamos hablando afuera, que tocaba con Adrián, con Pobletti, el Chino Rodríguez, y un baterista. Ese era el formato que usábamos, era acústico aparte, ¿no? Con guitarra acústica, trompeta. Después incorporamos un piano. Bueno, y después de un momento a otro contactamos una bajista que es Clara, la que tocó en el disco, Clara Real, y bueno, empezamos a tocar eléctrico, digamos. Y bueno, ahí hicimos el cambio que te contaba al principio, ¿viste? Bueno, y de ahí hasta en la actualidad. ¿Vos tocabas en alguna otra banda antes? Yo toqué en un par de bandas, una llamada Cretinos. Nombre punk. Sí, era una banda bastante punk, con algunos chicos que ahora están tocando en Minas, la banda con las que... Sí, sí, que nos han pasado el disco. El bajista y otro chico más, Pato, toda la bata, y nada más. Eso fue algunas participaciones con algunas bandas amigas, pero no bandas muy... Claro. Muy formadas. O sea, empezaron con este formato acústico por una cuestión por ahí de... ¿No les quedaba otra? O sea, no conseguían... No, fue una cuestión de gusto al principio. Yo quería hacer, venía de hacer eso de Cretinos, viste, venía bien arriba y quería hacer algo más así. Bueno, la convoqué a ella, que cantaba en una banda que hemos compartido un show alguna vez. Y bueno, armar esto, ¿no? Y el tema de acústico era por eso te digo, porque también el proyecto fue con el tema de la trompeta, la acústica, viste, lograr eso, ese tipo de sonido, ese tipo de canciones. Pero bueno, viste, mutó y bueno, contentos con lo que pasó, la verdad, como hasta ahora. Sí, claro. En realidad llegó un tiempo. Ajá. Tuvimos acústicos un año y medio. Ah, bastante. Sí, duró, o sea, estábamos convencidos en ese momento, lo disfrutábamos. Claro. Y bueno, después tuvimos ganas de hacer otra cosa y... La formación, o sea, querían una formación así clásica de rock, guitarra, bajo, batería... El disco éramos 5, éramos los que te nombré más, esta chica Clara que tocaba el bajo. Bueno, después ella se fue y el guitarrista el rítmico que tocaba pasó a tocar el bajo y quedamos los 4. Y el EP que me contabas, ¿era con el formato acústico o ya con este? No, eléctrico. Ah. Sí. Tiene alguna canción, digamos, acústica o más bien tranquila, con guitarras acústicas. No son canciones, viste, completamente así, esas melodías acústicas acabadas, Dylan, Donovan, no. No. Es más bien rock, un poco más arriba, viste, más canción. Pero sí, predominaban mucho las acústicas. Sí, fue una transición entre ese periodo de acústico a lo que es hoy. Sí. Y el disco de ahora sí nos refleja bien la formación que tenemos actualmente. Claro. Y cuando se juntaron así los cuatro, los cinco al principio, ¿cómo gestaron la banda? ¿Cómo eligieron el nombre? ¿Por si tiene un porqué? No, vino, se fue dando. Fue todo. En realidad somos bastante amigos entre todos. Así que, y siempre los que tocaron y los músicos que pertenecieron a la banda en una época, o los invitados, siempre son amigos, ¿viste? Es una banda. Soy redundante, pero de amigos, así que. No, se fue dando todo eso. El nombre yo ya lo tenía medio pensado, y bueno, sí, yo tenía ganas de hacer algo así, bueno, convoqué a los chicos y por ahora me apoyan y sí, vamos todos en el proyecto, ¿no? ¿Tienen dos bases en Adrogué? ¿Son todos Adrogué? No, nada que ver. Somos de Mármol, Adrogué, Banfield, Temperley. Ah, pues yo pero, pensé banda de Adrogué. Claro, pero viste. No sé por qué los asocié. Y sala de ensayo y en Adrogué y tocamos mucho por ahí, pero. Claro. De hecho, sí, alguna vez por ahí creo que los he visto. O sea, puede ser. Sí, lugar. Tocamos una vez en Circa. Sí, hace un tiempo, pero hace un año y medio. ¿Y a Capital llegaron a tocar en algún Sí, tocamos en un par de lugares copados. El año pasado tomamos un lugar muy, muy bueno que tocó banda de turistas. También, que en Planet Music. En sí, Cabildo. Ah, mira. Sí, en Belgrano. Sí, nos invitaron justo para el día de la primavera, un evento con un montón de bandas y estuvo buenísimo. Y después, algún al aire libre en Parque Avellaneda hicimos, también el año en 2008 también. Sí, el año pasado. Pero mucho, viste, a Capital, no. Ahora quizá con el disco, sí. Salir, viste, a mover un poco por allá. Hay que ver el sentido que tiene también una banda acá moverse allá, viste. Es hoy en día. Y cruzar la General Paz. Pero ¿a ustedes los motiva? Los cruzar motiva el Riachuelo. Los tener un poco más de difusión en Capital, donde digamos hay más potencial gente que los puede escuchar y hay más medios que puedan cubrir. ¿Tienen esa inquietud o no? Sí, no, digamos. La inquietud está, pero de repente, cuando llega el momento de concretarlo, hay otras cosas que te pones a analizar y a veces no es tan buena idea ir a tocar a Capital. Ah, mira. Las fechas, los días, a veces hay muchas invitaciones durante la semana y para claro, nosotros tampoco es tan fácil. Si se labura el otro día es medio complicado. Sí. Es complicado. Y en Capital también, digamos, hay mucha gente que te escucha y hay muchas bandas para escuchar. O sea, digamos. ¿No quieren como ser uno más dentro de toda la propuesta que hay? Quizás se hay un poco de eso, hay un poco de eso. No por una cuestión de divismo, para nada, no. Pero digamos que acá en el sur, bueno, por ahora estábamos bien, funcionando bien. Tampoco tocamos mucho, o sea, tocamos, pero con medida, eligiendo las fechas, viste el promedio. Tranqui. Está bien. ¿Y tienen ven como una especie de escena acá? ¿Se puede hacer un circuito de tocar en determinados diferentes lugares? Sí. ¿Tener una variedad? Sí, totalmente. Sí. Ay, no, yo lo que noto, bueno, ahora, digamos, no son, si bien la banda no es 100% de Adrogué, se mueven por el circuito, digamos. Hay como otra escena, no sé si ustedes están al tanto, seguramente que sí, de que hay una escena como emergente de Adrogué, sí. Bandas como, no sé, Los Reyes del Falsete, claro. Sí. Viva Elástico. Sí. Sí, y hay otra como una otra escena paralela por ahí que no tiene tanta difusión, tanta pleitesía de la prensa, que puede serían ser. Ustedes. Sí. ¿Qué otra banda, por ejemplo? Dos Aviones. Sí, Minas. Claro, que van por otro camino. Sí, igual, sí. La mejor, con los pibes los conocemos a todos. No, obvio. Somos pero como que ellos son más clan, viste, con el tema del Tour de la Fe. Sí, claro. Totalmente. Y ustedes por ahí, quizás sin intención de agruparse, pero además, como que con otra movida. Uno los agrupa arbitrariamente por esto. Uno habla de una escena aparte de la otra escena porque ve que tocan en los mismos lugares, como decís vos, son amigos, nada más que por eso. No por clasificar. No. Pero viste, se da así, de esa forma. Igual la mejor con los pibes y está bueno las movidas que hacen. Que hace Triple R con los shows, las turderas y algunos otros festivales. ¿Los invitan generalmente? Sí, nosotros, de todas estas bandas, porque nosotros armamos como un pequeño sello nuestro que se llama Zambomba Discos, que es donde nosotros editamos todo está iluminado. O bueno, la otra banda que está es Minas, claro. Que también sacó un disco en septiembre. Y Sí, nosotros puntualmente Primavera tocó en un tour de la, tocamos, en el, cuando eran alumni todavía. Claro, mirá. Sí, sí, tocamos con, me acuerdo, con Drogadictos y Reina y los Cancheros del Mundo. Ah, no fue. Que tocan un par de los pibes de los Reyes. Y después hemos tocado con los Champions. Nos une una cierta amistad con Santi, Fran. ¿Quieren que pasemos al disco? ¿Escuchamos un tema? Sí, sí, empezamos a degustar el disco, que es para eso han venido, ¿no? ¿Con qué tema? El tema 7, que se llama Brilla. Música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Champú en la 91. Estamos escuchando los temas de Todo Está Iluminado, el primer disco de Primavera Interior, que lo tengo entre mis manos. No sé si se podrá mostrar ahí a la cámara, girar el cogote y a ver si sale el disco, aunque sea. ¿Sigo? Bla, bla, bla, bla. Bueno, el arte de tapa, decíamos, hablábamos fuera de micrófono, a cargo de la señorita. Los colores representan algo para la banda, es pues un color para quienes no lo están viendo. Que de hecho esto tiene mucho delay, así que vaya a saber cuándo se ve en cámara. Rojo y verde, ¿por algo en especial? Sí, en realidad más que rojo es como un sí, fucsia, ¿no? Sí, como fucsia, un magenta. Sí. Claro. Verde le mandé. Y son colores bien pop, ¿no? Medio moderno y... Tenían esa intención, digamos. Sí, tiene una línea al disco anterior, al EP que hemos sacado antes, es todo pleno amarillo con algunas cositas en la tapa. Claro. Lo tenemos por ahí. Lo raro es que no tiene tapa de cartón, ¿no? Viste que los discos últimamente, bandas así independientes... Sí. Que es como que está muy en boga ese formato. El formato con cartón. Era caro para nosotros. A mí pues, me gusta ver las letras, ¿viste? Está bueno este. Más caro que. Sí. Por lo menos lo que nosotros averiguamos era más caro. Ah, más caro que hacer un booklet, ¿es? Tres veces más caro. Mira vos. Sí. Yo tenía entendido que las bandas por ahí estaban tendiendo a eso por el tema de la unión de músicos independientes. Claro. Que, como que hace esas tiradas. Sí, y nosotros optamos no a hacerlo por UMI porque. Más allá que la movía. Yo había. Estuve en alguna que otra reunión de UMI hace unos años. Más allá que la movida es interesante y está bueno que se agrupen. La verdad que a mí esas cosas me parecen muy loables, ¿viste? Que la gente labure en grupo. Creo mucho en eso, en un punto, ¿viste? Para este tipo de cosas. Sí. Pero la verdad que no había ningún beneficio, ninguna ventaja. Nosotros queríamos hacer esto de Zambomba, que es el sellito que nosotros... Sí. Promulgamos para bueno nosotros. Tener un sello, ¿no? Claro. Porque... Sí, ni hablar, claro. Sí. Es algo que yo siempre quise, por lo menos. Tener un sello. para tus discos. Claro, y producir o sacar estaría alguna otra. Me encantaría. Sí, ¿tienen algo en y mente? Si contaríamos con Capital, la verdad que sí, porque hay un montón de bandas que matan para sí. poder grabar. ¿Se disco, puede decir alguna? Sí, mira, hay los Dos Aviones, son muy amigos, muy muy nuestros. Sí. Amor Elefante, que son una banda de chicas. Que, ¿where do you have no, son de acá de Banfield. Bueno, Minas, que ha editado con nosotros, son tres bandas que nos gustan mucho y creemos en lo que hacen, lo ¿viste? Que hace. Porque nos sentimos pares, claro. Más allá de la amistad. Ánima Bendita, bueno. Vale. Ella ya tiene una trayectoria. Sí, Ánima tiene ya un poco. Otro que es un caso medio raro, ¿no? Ya que lo sacaste a colación, hago el comentario. La conoces a la banda, sí. La conozco, la vi en algún show, pero como que ellos también están medio al margen, ¿no? Como que no están hace bastante. Sí, hace 10 años. Sé que tienen como 3 discos, una cosa así. Sí. Pero como que tampoco están integrados a alguna movida así, ¿no? Sí, bueno, a veces también está en uno la integración y también en la recepción de los demás. A nosotros... como estamos, la pasamos bien y está bien. Si viene, que venga. Y si no, seguimos, ¿no? Claro. ¿Tienen algún plan, ya que tienen el disco acá en la mano, recién editado, para lo que queda del año o lo que viene? Y en realidad, bueno, tocar un poco lo que quede ahora el sábado 5. ¿Anuncian la fecha? Sí, el 5 de diciembre, con otras dos bandas, Furias, también sí. de Banfield, y una banda que es del oeste, ¿no? Sí, Cinerama. Cinerama. Vamos a estar tocando ahí en Kingston. Es Alcina 963. Ah, ¿está bueno el lugar? No lo conozco. Ah, mira. Lugar que era un bar común y de pronto devino en escenario y banda. Sí, sí. Se ve que hace un tiempo nos habían invitado hace como 2 meses a hacer una fecha y bueno, no pudimos. Y bueno, la misma banda nos volvió a invitar otra vez, así que encantados. Vamos a probar el lugar. Por lo que sé, está bueno. El tipo sí. Ludovico. Claro, los chicos o los míos. Un bar con escenario está sí, bueno. Está bueno, está interesante el lugar. ¿Y alguna otra presentación además de esa? O... sí, ahora tocamos también el 8 de enero acá en el Centro Cultural del Sur, acá del otro lado de la estación. Claro. Mex y entre Avellaneda y sí, General Paz. Mex al mil, esa Mex. Cuadra larga. O sea, siguen en actividad después de las fiestas. No cortamos, hacemos el 8 de enero y después en marzo, estamos definiendo lugar y día, vamos a presentar el disco y. Le contaba a Hernán hoy un video que terminamos de rodar el domingo con unas chicas divinas que Hago, Sofi, Belu, que nos ayudaron, Marcelo Dolinsky también, un chico de una productora que se llama Cuatro Cámaras, nos ayudaron a realizarlo y buenísimo. Más allá de lo que quede, la onda garpó, cualquier cosa, como quede el video, ya no importa. ¿Viste? ¿Es un pero tema del disco? ¿Sí? ¿Qué tema es el que hicieron el video? El tema 9. Sí, de música, ¿qué están escuchando? ¿Qué onda? Yo, bandas nuevas, un poco, pero viste... No, nuevas y no tanto. Sí, mirá, no sé yo. En el auto, por ejemplo, nosotros siempre hacemos la misma pregunta. Cuando alguien me dice, ¿en el auto escuchando que venías escuchando? Ah, mirá. ¿Qué disco de Queen? No es nuevo. Pero no sé, el auto es de ella y está el disco puesto. Ah, mirá. Pero no, yo soy ultra fanático de los Ramones. Qué grande. Fui a ver 20.000 veces, me encantan. Me gusta mucho la Velvet, Lou Reed. Television, pasaste. Sí, sí. Me emocioné. Y bueno, yo, viste, por edad también curtí mucho más bien el punk, ¿no? Y sí, es como que muchos empiezan con el punk y después como que el van abriéndose ataque, un poco. Los violadores, minutos, el otro yo capaz. Dame un abrazo. Sí, y bueno, Adrián Pauletti me encanta, básicamente también. Y bueno. ¿Y nuevo así decís que no te llama mucho? No, lo último que me... Que no de que me rompió la cabeza, pero que me gustó mucho fue Strokes. Ah, que no son tan nuevos que tampoco. No son tan nuevos, claro, sí. El disco de Minas me pareció muy esa onda, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí. Strokes, Television. Sí. Es algo... Va, te pregunto a vos como componente del sello, ¿no? Por sí. ahí. Lo tendría que hablar con ellos, en realidad. Sí. Así que bueno, pasamos a escuchar otro tema entonces, ¿no? Porque ya sí, estamos ya. Medio... Sí. ¿Cuál? Bueno, el tema del video, Océano se llama la canción. Dale, seguimos con Primavera Interior aquí en Planeta Shampoo. Suficiente ser. magia, sensación. Llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Contra el paraíso, para filmar. Bueno, estamos escuchando entonces el tema. ¿Brilla? ¿Será? Ah, Sembrar es el que. Acá, el que estamos escuchando. El que pasó fue Océanos. El que pasó fue Océanos. Sí, no, el epifié totalmente. El disco, entonces, bueno, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, podemos. Entrando al Fotolog o al MySpace o directamente por mail es primaverainterior@hotmail.com, es fácil, o zambombadiscos@hotmail.com también. Ese es el sitio como para adquirir el disco. O en los shows, como te decía, vamos a estar el sábado 5 junto a Furias y Cinerama acá en Kingston, en Alcina 963. Y después, bueno, el 8 de enero acá en el Centro Cultural del Sur junto a los pibes de Minas. Sí. Y una banda más invitada estamos viendo. Bueno, y ahí se puede conseguir el CD. ¿Disquería? Por ahora no. Tenemos acá en Zona Sur, ponele. Sí, está en Inconcert, acá en la galería La Prida, local 22. Sí. Y después está en la sala de ensayo Árbol Caído, ahí en Tol al 1200, en Adrogué. Y en Pica Pica, que es un negocio de ropa de chicas. De ropa de chicas. La esposa del que está Rita de los Látex. Buenísimo. Chicos, mil gracias por haberse acercado. Bueno, nosotros nos retiramos entonces con el tema número 10, que es el que estamos escuchando ahora, Sembrar. Esto fue Planeta Shampoo. Chau. Hasta el miércoles, ¿o no?